Ya, ya, ya. Justo por pecadores más. 380 más. Está mi amo el ses. Black. No sabes con la pista. Tú sabes. Se vuelve loco. Si quieren retarnos, aceptamos el reto. Claro. Si quieres retarme, yo acepto el reto. Valores, elija la sanda, vamos al duelo. Bocones, yo peleo con honor. Solo con los mejores, no con los triple A, solo con los ligas mayores. Si quieren retarme, yo acepto el reto. Valores, elija la sanda, vamos al duelo. Bocones, yo peleo con honor. Solo con los mejores, no con los triple A, solo con los ligas mayores. You know, reviento la rima, disparo mi flow. Me tiro, te canta, si coja presión. La gente se burla por toda mi canción. Y anda preocupado porque hacemos fusión, cabrón. Esto es duro, somos poetas, muerte ese culo. Yo los anulo, seré la izquierda, guardia, vía, quita 380. Como le da al fulano de tal, el más criminal perfecto. Yo represento el bajo mundo, me gano respeto. ¿Dónde están? Loca, mi empresa me van a comprar. Envuelto en droga, ese no es juego, papá. Ahora la va a descargar. Claro, tenemos los puntos. Métete a bruto y serás un difunto. Así lo vivimos, así te prestamos. Si te voltean, nosotros chequeamos. Somos del barrio, del caserío. Rapa, que eres los junquitos, lo mío. El junquito, lo mío. Claro. Si quieres retarme, yo acepto el reto. Valores, elija las almas, vamos al duelo. Bocones, yo peleo con honor. Solo con los mejores, no con los triple A, solo con los ligas mayores. Si quieren retarme, yo acepto el reto. Valores, elija las almas, vamos al duelo. Bocones, yo peleo con honor. Solo con los mejores, no con los triple A, solo con los ligas mayores. Es el momento oportuno para seguirme divirtiendo. Ahora soy quien decide quién muere y quién sigue viviendo. Vas a morir de qué manera en el mundo de esta esfera. Ahora quién podrá ayudarte si un disabuel por ti espera. La pólvora y el plomo serán tu alimento. Y vivirás en un ataúd debajo del pavimento. Lo siento, presiento tu muerte y no me arrepiento. Por mal que cierre los ojos, yo me mantengo despierto. En el camino que voy, siempre adelante prosigo. En un mundo sin fronteras, matando enemigos. Sin testigo y feroz, tu vida la corto. Y cualquier guerra o batalla en este mundo soporto. Cualquier batalla en este mundo soporto. Cualquier batalla, cabrón. Si quieres retarme, yo acepto el reto. Valores, elija la sanda, vamos al duelo. Bocones, yo peleo con honor. Solo con los mejores, no con los triple A, solo con los ligas mayores. Si quieren retarme, yo acepto el reto. Valores, elija la sanda, vamos al duelo. Bocones, yo peleo con honor. Solo con los mejores, no con los triple A, solo con los ligas mayores. Tengo una gran industria de equipo para todos aquellos. Con la ropa se mofa la tropa y su movimiento no es serio. Tengo una escuela, tengo alumno y yo mando al profesor. Soy el dueño de esta empresa y de la escuela, soy el director. Así que toma una libreta para que no te yacate las normas. Oye, mi quinazo te fue bienvenido para que te pongas en forma. Ya que andas creciendo es para no sé por qué lo haces. Que tu música es mala, tus frases son puros disfraces. Ustedes son pura finta y mi mente distinta. La vanidad ha crecido tanto que se deja llevar por pinta. Culebra se multiplica como fuego en hierba seca. Que quieren picarme a mí, pero por mí ahí se seca. Y se disecan si es posible derrumbando castillos de ilusión. Pasando mundo por mundo viviendo revolución de opción. A la muerte, que su tiempo lo pierde. Y si eres rebelde más rápido ella te atiende. A la vida, yo le juego la mía y Dios me protege del diablo que siempre hay en la vía. Que están pendientes de mocharme el palo día tras día. Pero seguiré viviendo, coleando, haciendo de las mías. Seguiré matándolo, problemas solucionándolo y dándole. Para que siga lo mismo y la envidia quemándole. El trabajo que he pasado, por mi culpa lo he ganado. Y gracias a Dios por eso, que por eso he madurado. Y aprendí a jugar vivo y que si mato no dejo testigo. Y sé que si tengo muerto ya sé cuál es mi castigo. Cada quien tiene su precio en este mundo tan recio. Donde salen miles de necios que por ti sienten desprecio. A la muerte.